corazón espera por ti. Mi corazón quiere ser feliz. Mi corazón no resiste más. Prisionero, prisionero de la soledad. Prisionero, tus precios me van a matar. Prisionero, prisionero de la soledad. Prisionero.